El 26 de septiembre celebramos a los santos Cosme y Damián, a dos hermanos. Se sabe que fueron mártires, no se sabe con seguridad si eran hermanos gemelos o no, pero que eran hermanos parece ser que sí. Y lo que también se sabe con seguridad es que en tiempos de Diocleciano, pues fueron martirizados, comenzando por el propio juez que los interrogó, que se portó con ellos como un auténtico animal. Bueno, parece ser que eran médicos, árabes, cristianos, que curaban, pues, sobre todo a todos los necesitados que llegaban hasta ellos y que a lo mejor no tenían dinero para curarse, pero que ellos estaban dispuestos a curarlos aunque no les dieran ni un duro. Y el martirio, según se cuentan en los relatos que han llegado hasta nosotros, pues los ataron de pies y manos y los destrozaron, pero ellos aguantaron, de manera que el juez se indignó porque pensaba que estaban siendo salvados por arte de magia. Y entonces al final les cortaron la cabeza, así se aseguraban que morían. Su fama corrió por toda la cristiandad y llegó a tal punto que sus nombres aparecen en el canon romano de la misa. Roma les consagró 9 basílicas. San Isidoro puso sus nombres en un lugar preferente de su botica y hoy son patronos de médicos y boticarios. Estos dos jóvenes destacaron, como casi todos los mártires, por su entereza para entregar la vida en defensa de la fe. Y con ellos me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV.